porque eres ciego y a tus ojos no se les concede ver. Tal vez tú puedas explicar por qué el Señor que curó a tantos no te quita tu pesar. Le sería tan fácil a él. Te miro y me pregunto el por qué. Mas tú respondes con tu enorme fe. No dijo él que esta vida es la prueba, la cual no es fácil de sobrellevar. Mas dijo también que podríamos con él morar con salud, si logramos perseverar. La bendición viene al morir, la prueba es vivir. Sufro al ver yo tu dolor, y que al pedir con fe por tu salud no te sientes mejor. De verdad, yo quiero entender por qué el alivio que a otros dio no te ha de ofrecer. Le sería tan fácil a él. Te miro y me pregunto el por qué. Tú respondes con tu enorme fe. No dijo él que esta vida es la prueba, la cual no es fácil de sobrellevar. Mas dijo también que podríamos con él morar con salud, si logramos perseverar. La bendición viene al morir, la prueba es vivir. Dime, amor, ¿por qué te vas? ¿Por qué te mueres dejando un vacío que no he de llenar? Guíame para yo seguir, pues sin tu amor, tu fe y tu sostén jamás podré vivir. De lo más profundo de mí, y pese a todo mi inmenso dolor, hay algo que susurra en mi interior. No dijo él que esta vida es la prueba, la cual no es fácil de sobrellevar. Mas dijo también que podríamos con él morar con salud, si logramos perseverar. La bendición viene al